todo el mundo esta noche. Estoy casi seguro que conoce la historia de David y Goliat. ¿Men? Y todo el mundo aquí esta noche tiene un Goliat en su vida. Ese Goliat viene contra ti con espadas y lanzas. ¿No saben qué? Y vamos en contra de él. ¿En qué? En el nombre del Señor. ¡Men! Somos más que vencedores. Pero vamos contra ti, en nombre del Señor. Goliat, vienes contra nosotros, con espadas y lanzas. Pero vamos contra ti, en nombre del Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Goliat? ¿Quién eres tú, Goliat? Para afrontar los hombres de Dios vivo. ¿Quién eres tú, Goliat? ¿Quién eres tú, Goliat? Para afrontar los hombres de Dios vivo. Goliat, vienes contra nosotros con espadas y lanzas. Pero vamos contra ti en nombre del Señor. ¡Cantemos! Goliat, vienes contra nosotros con espadas y lanzas. Pero vamos contra ti en nombre del Señor. ¿Quién eres tú, Goliat? ¿Quién eres tú, Goliat? Para afrontar los hombres de Dios vivo. ¿Quién eres tú, Goliat? ¿Quién eres tú, Goliat? Para afrontar los hombres de Dios vivo. Es más, tú eres un gigante vencido, y el Señor ya te destronó, y el Señor ya te entregó en nuestras manos. Es más, tú eres un gigante vencido, y el Señor ya te destronó, y el Señor ya te entregó en nuestras manos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Goliat? ¿Quién eres tú, Goliat? Para abordar los hombres de Dios vivo. ¿Quién eres tú, Goliat? ¿Quién eres tú, Goliat? Para abordar los hombres de Dios vivo. ¿Quién eres tú, Goliat? ¿Quién eres tú, Goliat? Para abordar los hombres de Dios vivo. ¿Quién eres tú, Goliat? ¿Quién eres tú, Goliat? Para abordar los hombres de Dios vivo.